Cantaba la rana cucú debajo del agua y

chivanando por delante la carrera. Y al pasarle la amiguita se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara, pero vio que las dos ruedas patinaban, patinaban. ¡Yumbi! La cucaracha divertida. Venid y os la enseño. En la granja de mi tío, ia, ia, o, una vaca hace mu, ia, ia, o, con mu aquí, con mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados. En la granja de mi tío, ia, ia, o. Buscaba y un corderito blanco y juguetón. No encontraba el...

Amor, música y fiesta, es la Navidad. Los renos cantarán, regalos sin parar. Y con Rudolf nariz roja, lo repartirán. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. Navidad, la alegría de este día hay que celebrar.

les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos!